Ego, personalidad y esencia. Esta conferencia tiene como objetivo enseñarnos a diferenciar la actividad de cada uno de estos, para poder aprender a observar y distinguir cada uno de nuestros actos. Existen tres tipos de actos. Primero, actos del ego o recurrencias, por no estar en vigilia, vuelven a ocurrir con sus consecuencias. Segundo, accidentes, por estar dormidos, provocan nuevas recurrencias. Tercero, actos conscientes, para lo cual debemos estar despiertos. ¿Qué es el ego? Hay distintos nombres que recibe el ego. Yoes, agregados psicológicos, defectos, errores, deseos, tentaciones, instintos, formas de ser del mí mismo, pecados, demonios rojos de Set, diablos, tinieblas interiores, injusticia, ignorancia, sufrimiento, dolor, recuerdo, conciencia atrapada, equivocación, memoria mecánica, conceptos. Algunas cosas del yo psicológico. Los yoes psicológicos nacen de las impresiones no transformadas en cualquiera de nuestras existencias. Se van robusteciendo con el transcurrir de los siglos. Se manifiestan por la falta de autoobservación o vigilia. El yo psicológico tiene una naturaleza molecular. Pertenece a la quinta dimensión, pero se puede adueñar de nuestra personalidad y a través de ella de nuestro cuerpo físico. Cada uno tiene su propia personalidad. Los yoes nuevos o recién creados. En estas últimas existencias hemos creado muchísimos yoes que antes no teníamos. Ejemplos: redes sociales, yo del teléfono, del celular, televidente, conductor, lector, videojuegos, yo cineasta, ciudadano, pornografía, coleccionista, etc. Hay yoes psicológicos muy viejos. Por ejemplo, el yo de la pereza, que es el papá de todos. Veamos algunos detalles de la pereza. Yo parrandero, yo me divierto, yo tengo aburrimiento, yo me degenero, yo desobediente, yo tengo antipatía, etc. El yo evoluciona. Existen los yoes lujuriosos. Es una familia muy extensa. Veamos algunos. Yo adúltero, yo voy al prostíbulo, yo conquisto, yo me masturbo, yo del sexo anal, yo homosexual pasivo, yo homosexual activo, yo auto-homosexual, yo zoofílico, yo fornico, yo lesbiana, yo del incesto, yo practico el sexo oral, yo minetero, etc. Yo célibe. Estos yoes en cada existencia aumentan su peso molecular y hacen que su fuerza de manifestación se vuelva mayor, si no se trabaja sobre ellos. Todos los yoes pueden ser eliminados. Para eliminar a un yo psicológico es necesario estar en vigilia para poder descubrirlo. Luego observar qué es lo que hace, por qué lo hace, cuándo lo hace, etc. Luego comprenderlo y finalmente matarlo pidiéndole a la Madre Divina que lo elimine. El yo psicológico se adueña del cuerpo físico y hace que hagamos lo que a él le gusta. El yo nos hace cometer muchos errores, agota nuestras energías e impide cualquier avance hacia nuestro ser. El yo origina la recurrencia. Cada yo trae consigo las cuentas por cobrar y por pagar. Si no lo trabajamos para comprenderlo, seguiremos repitiendo la lección hasta que aprendamos todo lo que hay que aprender. El yo es deseo. Todos nuestros yoes se manifiestan como deseos. Deseo bailar, deseo copular, deseo comer, deseo hablar, deseo divertirme, etc. Conciencia atrapada en el defecto, sabiduría del mal. Conciencia liberada tras la muerte del defecto. Se libera la luz que es la sabiduría, el fuego que es el amor o capacidad de hacer. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es un vehículo energético. Se forma en los primeros 7 años de la vida y se robustece en el resto de la existencia. Nace en el tiempo y muere en el tiempo. No existe futuro para la personalidad. Se forma en cada existencia para que los yoes se manifiesten en el cuerpo físico. Con cada cuerpo físico se forma su propia personalidad. La personalidad está formada por muchas fracciones, cada yo tiene la suya. La personalidad se forma de la imitación. La personalidad nos fascina con el mundo. La personalidad nos tiene hipnotizados. algunos elementos formadores de la personalidad: nombre, apellido, sexo, edad, educación, posición económica, lugar, idioma, conceptos, hábitos, modas, costumbres, normas, temores, leyes del país, oficio, profesión, títulos. Existen dos tipos de personalidad. Personalidad pasiva, al servicio del ser, es receptiva. Personalidad activa, al servicio del yo, nos mantiene identificados. ¿Qué es la esencia? La esencia es lo verdadero, lo real, lo inmortal de cada uno de nosotros, es lo único que verdaderamente vale la pena. El 100% de nuestra esencia es inmortal, pero se encuentra dividida en dos partes, en conciencia atrapada en un 97% y en conciencia libre en un 3%. El 97% de esencia es inocente y atrapable con el propósito de que nosotros la liberemos y hagamos nuestra propia creación, para poder sacar la sabiduría del mal y llegar a la conciencia totalmente liberada, al 100%. El 3% de esencia se manifiesta en los primeros años de la existencia, pero llegados a los 7 años, cuando poseemos el uso de la razón, se termina de dormir, y solo en unos pocos casos se volverá a escuchar la voz de la conciencia. Veamos un ejemplo de acción. Una muchacha va al cine con su novio. Su madre le dice que tenga cuidado, que no vaya a meter la pata. Regresa la niña a la casa y le dice a la mamá que tenía razón, que el novio le propuso sexo, pero que ella actuó, entre comillas, conscientemente, que cuando le propuso le dijo conscientemente que no. Pero veamos realmente qué pasó. El yo de la lujuria le dijo que aceptara. La personalidad es distinta. Piensa que puede quedar embarazada, que eso le arruinaría la vida, que no tiene garantías, etcétera, etcétera. Fue la personalidad la que rechazó la propuesta y no la conciencia como ella lo supone. La conciencia no intervino en ningún momento. La conciencia le hubiera dicho, este no es mi parejo, este es un extraño que solo quiere divertirse. La mujer de este es fulana, etcétera, etcétera. Si reflexionamos en cada uno de nuestros actos, nos daremos cuenta de: primero, ¿cuáles son los actores? Segundo, ¿qué sobró o qué faltó? Este tema preside la autoobservación de sí mismo. Por eso debemos volvernos reflexivos, saber diferenciar en cada acto el actor. Si no trabajamos sobre sí mismos, los yoes morirán en la involución. Para recibir audio de la conferencia, PDF conferencia y tutorías, ingrese en el siguiente link. Próxima conferencia, conferencia 16, fase A. Observación de sí mismo, la autoobservación.